Capítulo 1. Los incendios. El tren ha comenzado a moverse. Estamos dejando el norte poco a poco. La ventana que está enfrente es un cuadro en movimiento de un paisaje que se escapa. Trae a tu mente la imagen del mapa del continente americano. Si pudiéramos ver en este mapa el recorrido que acabamos de empezar, al movernos, estaríamos dibujando una pequeña línea hacia abajo. En los mapas, el norte casi siempre está arriba. ¿Alguna vez piensas en eso? Es como si en este recorrido que estamos comenzando, estuviéramos yendo hacia abajo, como cayendo o cavando, acercándonos al fondo, al centro. Las montañas que estás viendo ser dinamitadas, explotadas para dar paso a la construcción del hoy extinto ferrocarril de Antioquia. Las piedras fragmentándose. El sonido del hierro. El carbón quemándose. Antioquia estuvo aislada durante mucho tiempo por estas montañas. Es posible que aún lo estemos. La que sería la locomotora número uno del ferrocarril de Antioquia cayó un día por un abismo. Los encargados decidieron pintar el número uno en la locomotora número dos para no asustar al público. Lleva a tu mente la imagen de un tren que cae por un abismo. Digamos que es muy temprano en la mañana y en las laderas de las montañas las luces del alumbrado público comienzan a apagarse mientras el sol se asoma tras ellas. Hace un poco de frío. Vibran celulares con alarmas despertadoras y hierve agua en ollas para cafés y chocolates. Seguro hay muchas arepas en los fogones, algunos calentados, frijoles con arroz. Comienza a subir un poco la temperatura, ¿verdad? Tienes los ojos cerrados porque aún tienes algo de sueño. Imagina que caes, pero no hay tierra. Tengo unas imágenes para mostrarte. Abre la primera foto. Las llamas de uno de los incendios más grandes en los últimos años en el Cerro Quitasol. Hasta el momento se han consumido más de 60 hectáreas. En este momento empezó ahí al pie de la casa, a 100 metros de la casa. y de ahí para arriba hasta al otro lado de la montaña, ya llegando a San Pedro. Por lo menos 60 hectáreas, que significan el 80% del bosque, han sido consumidas por las llamas. Aunque el fuego ya se controló en cercanías a un sector poblado, aún hay temor entre la comunidad. Sigue, ¿cómo sigue lo del Cerro Pitasol, Nacho? Pues, don Lucho, el primer gran incendio forestal de esta temporada calurosa, ojalá. Bomberos de Bello, Copacabana, Sabaneta y Medellín, en compañía de hombres del ejército, tratan de controlar el fuego con la ayuda de personas de la comunidad, que con palos y machetes atacan los 5 frentes del incendio, generado al parecer por manos criminales o por descuido de visitantes. Según los registros oficiales, este es el incendio más grande de los últimos 5 años en el Cerro El Quitasol. A pesar de su espesor, el humo de la quema no nubla la memoria de quienes han atendido las llamas cada año. Son 2 focos, uno más abajo y otro arriba. Eso hace que nosotros determinemos que el incendio es provocado. De verdad hay mucho peligro, en mi casa hay niños. Los fuertes vientos y las condiciones ambientales del lugar hacen que por esta época las llamas se propaguen con mayor facilidad. El cerro, pues digamos que la vegetación cuando hay temporada de calor, el pino que tenemos sembrado ahí genera unas pavesas donde hacen unos pisos y unos colchones que cuando esto se seca, pues el incendio se puede, avivar mucho más fácil. Ardiendo el Cerro Quitasol, precisamente está por ajustar 24 horas en llamas. Más de 100 personas han estado trabajando durante las últimas horas y han llegado refuerzos incluso del Ejército Nacional. La línea de fuego en el Cerro El Quitasol se ha extendido en 24 horas hasta el alto de la montaña. Se requirieron más de 7 horas para extinguir el fuego que habría sido generado por manos inescrupulosas. Vuelve en Cueca, como cada año por esta época. Ayer se presentó el primer incendio forestal en el Cerro Quitasol del municipio de Bello. Aunque la conflagración fue controlada por los bomberos, la alerta es máxima, pues no se descarta la posible participación de pirómanos. El viento, el clima, el sol. El Quitasol se ha ido quedando atrás. El sol sale detrás de las montañas que estás viendo, por el oriente. En Medellín se presentan con frecuencia incendios en barrios de invasión. Noticias, mucha atención, en varias viviendas fueron consumidas esta mañana por un incendio. Vamos a vivir quizás esos hechos mucho tiempo, pero van a venir las cosas de a poco, ¿cierto? Como darle un tiempo al tiempo. Ya son muchas veces que esto se ha incendiado y nos ha pasado mucho susto. Anteriormente hubo un incendio acá en 2007. ¿Por qué nos volvimos a sentar acá? Porque no nos han respondido por nada. En el momento de la emergencia, Gales solo pensó en sus gatos. Y lo vi, ella está así súper tiznado, súper negro, que como que estaba así, como, está arriba, pero ya no hay su casa, vamos a ver qué quedó, qué vamos a sacar. Y fue como, eran las 9, a las 9 y 20, más o menos a las 9 y media, ya no hay su casa. Son muchas familias afectadas, aún no se sabe, no se contabilizan cuántas horas. Los bomberos continúan en la zona tratando de apagar esos focos, esas llamas que continúan. Las contradicciones. En el sector El Oasis, un incendio, 2007. 7 máquinas de bomberos, 4 ambulancias. Thank you. Imagina salir de casa y regresar a una montaña de restos quemados. El colchón, tu ropa, tus recuerdos. 108 familias afectadas por un fuego que comenzó a las 8:50 de la mañana. Cientos de familias, una vivienda sobre otra. Caos y confusión, angustia. 10 años después, 2017, 7 máquinas de bomberos, 4 ambulancias. Imagina una cadena de personas con baldes de agua intentando controlar el fuego. Cadena humana. La gente con agua, con baldes, unos acompañando a otros. Una casita que se prende fuego, una familia, y otra, y otra, y otra, perdiéndolo todo. Colchones calcinados. Imagina estar ahí intentando sacar cualquier cosa, aunque lo importante es la vida. Imagina tú estar ahí sentado y que al frente todo sean llamas. Estás lejos de lo que pasa allí. Estás lejos de lo que sintieron quienes estaban allí. Moravia, el oasis. El fuego cambia constantemente de dirección y de forma. Pánico, confusión, tristeza. Se le pide a las personas que abandonen el sector. ¿Cómo le pides a alguien que dé un paso atrás y vea su casa en llamas? El fuego se aferra al objeto ardiente, se adhiere por horas. El siguiente audio. Capítulo 2. Calor sensible.